197 porque serían ellos mismos. El presente revierte en el pasado y el presente allana su camino. Esa es una gran verdad. Cuando los tres planetas rectificaron, estaban trabajando para sus próximas generaciones, y estas serían ellos mismos reencarnados. Formaron su cielo, causa y efecto, curaron sus tres cuerpos. Como ellos sabían que reencarnarían en ese cielo creado por ellos, prolongaron sus vidas con salud, porque sabían que podrían regresar pronto a su creador. Estos tres planetas, Crión, Antares y Averón, a pesar de ser humanos, todavía no han realizado el contacto con la Tierra a través del cuerpo material, más si en el ámbito telepático. Muchos seres del planeta Tierra están recibiendo conocimiento de ellos. En los próximos 200 años se realizará la fusión. 198 Ellos tienen su ciudad interna. Estos tres planetas todavía están sujetos a la reencarnación. Ellos tienen una vida extensa y prolongada. A pesar de haber superado la distorsión y las enfermedades, la vejez también es irremediable para ellos, el cuerpo material se desgasta y envejece, y cuando eso sucede, ellos se trasladan a su mundo antimateria hasta reencarnar otra vez. Al llegar al final de su sexto grado de elevación, entran a su ciudad interna, allí se preparan para pasar a la dimensión secundaria, como ayaplianos humanos en su evolución y como seres energéticos en su elevación. La reproducción de la especie materialmente es igual que la de ustedes, pero mentalmente no. Ellos se unen por atracción energética, por similitud frecuencial y por la combinación de sus colores, el hombre y la mujer se unen por vibración, colores, formas, signos, etc. Los casamientos se realizan por una comunión de energías, pensamientos, de sentimientos y de elementos energías que se complementan y que tienen como fin legar a sus generaciones la herencia perfecta. Cuando ustedes se encuentren en su ciudad interna, se estarán preparando para reencarnar en alguno de estos planetas. Ellos los acogerán con mucho amor, ustedes son hermanos de creación. 199 Porque todavía no tenemos contacto con ellos. La densidad del planeta Tierra es muy fuerte, ellos tienen contacto por el momento con la ciudad interna. Sus viajes están en el nivel de la antimateria. El contacto material no se puede realizar, debido a la atmósfera virulenta que circunda la Tierra. Ellos viajan por el universo con naves espaciales de alta tecnología, y a través de estos viajes, han llegado a conocer otras especies, realizando intercambios que los han beneficiado en su evolución. Estos planetas pertenecen a la Confederación Cósmica y estarán presentes en el próximo alineamiento, representando a la especie humana. Los otros planetas, como Alfa Nova y Sirius, se encuentran muy lejos como para que ustedes realicen el contacto con ellos. Es preciso que ustedes se encuentren en los mundos secundarios, antes va a ser imposible debido a la gran distancia que los separa. 200 Si nosotros somos la tercera especie, quiere decir que habrá otras que nos continuarán. Sabemos que las dos especies anteriores no dieron resultados en el plano universal, y que muchas experiencias fueron hechas para llegar a formar un hombre con las características plenas de creación. Cuando hablamos de creación, tenemos que imaginarnos que el todo se creó hace miles de millones de años inimaginables, y que esa realidad fue acompañada por procesos de continuidad que se fueron transformando lentamente y que continúan, y continuarán eternamente, moldeando los elementos. Por eso decimos que todo se transforma.